Solamente queda hacer el café, amigo. ¿No los echó? No, hay que dejar que se asiente. Ya bajé, o sea, ya está hecho. Lo que falta es bajar el pistón. Sé que suena Ah, duro. prensa francesa. La prensa francesa, hay que bajar el pistón. Y tiene que ser bien despacio, como toda bajada de pistón, que se merezca. No lo hagan rápido y solo hacia arriba, hacia abajo, amigos, por favor. Y aquí lo tienes para que lo disfruten. Creo que me van a dar ganas de hacer pipí. Spider-Man and his amazing friends, Iceman and Firestar. Muy buenas tardes, noches, días, madrugadas, el momento después de la comida o cuando sea que están escuchando a los amigos de La Covacha, bienvenidos a su programa Arácnido de Confianza desde el Clarín, donde estamos leyendo Spider-Man desde el comienzo hasta que nos alcance la vida. Conmigo se encuentra el señor Spider-Games. ¿Cómo está usted, caballero? Buen día, Bernie, amigos, amigas que nos escuchan. Bien, ¿qué podemos esperar de un domingo a las 7 de la mañana si no es un buen menudito, un buen café, una buena repetición de familia con Chabelo? Porque Chabelo desvivió, está en otro plan astral, pero nosotros seguimos aquí sufriendo en este valle de lágrimas. Sinceramente, Chabelo, se suponía que tú eras inmortal. ¿Qué pasó allí? No lo sabemos. Es inmortal, nomás que en nuestros corazones. En nuestros corazones. Uh-huh. Bueno, los de ustedes, honestamente, ya Chabelo conocía, fue el mame cuando llegué aquí. En todo caso, adelante, adelante. Es lo que yo, o sea, una vez pensaba sobre eso, la inmortalidad, y pienso que así es como uno se hace inmortal realmente, o sea, cuando perduras en el recuerdo de la gente, ya sea con tu obra o con tu vida. Y pues Chabelo ya es inmortal, ¿verdad? Mientras sigan transmitiendo y sigamos platicando, él será inmortal. Qué lindo, qué bello. Así le dices a tus hijas cuando no les compras el regalo de Navidad que ellas querían. Pero es que tu regalo es inmortal porque tienes la idea, el anhelo de tener el regalo. No lo necesitas. Buena plática, me eso me sirve. Sí. Eso me servirá en diciembre. Déjalo ahí en cuenta. Pero papá, yo no quería este regalo de Barbie en el 2025. Bueno, pero es que estaba en descuento del 2024. ¿Y qué? Sí lo querías, pero no sabías. Mira, eso. Ahora es tuyo. Bueno, amigos, y hablando después de inmortalidades, vamos a hablar de Spider-Man, que ciertamente parece haberse ganado ese lugar. En este programa ya estamos en la década de los 80, que no terminamos de salir de 1980 como tal. Vamos a estar conversando o platicando acerca de los números 206 a 209 de Amazing Spider-Man y desde el 44 hasta el 48 de Spectacular. Y se coló allí por primera vez en un buen tiempo, aunque sí habíamos hablado de unos anuales hace un par de programas, pero tenían rato sin que estuviésemos reseñándolos, el anual 14 de Amazing Spider-Man, publicado en enero de este año, pero vamos a ser lo último que reseñemos, y que tiene la gran peculiaridad de que fue escrito, coescrito por Dennis O'Neill y Frank Miller, el ratitititico que estuvo Dennis O'Neill en Marvel. De hecho, vamos a comentarlo en varios de estos números, porque es su época, escribió como unos 15 números de Amazing Spider-Man y bueno, nos toca entre este programa, un poquito del programa anterior, este programa y el que viene, conversar al respecto. No sé si quieres comentarle a nuestra querida audiencia quién fue Dennis O'Neill, my friend, y por qué es importante, no importante, sino porque es notable mencionarlo acá. Sí, Dennis O'Neill, si no lo conocen, es más famoso por su etapa como escritor y editor de la revista Batman, porque cuando se cambió a DC empezó a trabajar ahí. Fue el escritor que le regresó ese ambiente sombrío al Caballero de la Noche y lo metió más a tramas de detectives y ladronzuelos y cosas así. O sea, le deslavó la cara. No, lavó la cara, ¿no? Le lavó la cara porque le lavas y le quitas lo limpio. Lo que pasa es que se la lavó de noche y oscuridad. Ay, sí. Eso. Sí, lo volvió así oscuro porque veníamos de la época del DC muy, muy afectado por el Comic Code Authority, donde Batman se vestía de colores de arcoíris y así, todas esas historias. Creo que con la crisis cambian todo eso. La primera crisis de DC, crisis en las Tierras Infinitas. Y regresa ese Batman más oscuro, que es el que generalmente conoce la audiencia. El Batman que popularizó ¿cómo se llama? Tim Burton, con su película. Un poquito más oscuro, porque es cómic callejero, de criminales así. Y es más conocido más que nada por eso. Buen Denis O'Neill. Sí, que mucha gente dice que fue Frank Miller, pero realmente Frank Miller está heredando todo lo de Denis O'Neill, Doug Mensch, si mal no recuerdo, y otros escritores que si fuésemos más cultos, preparados, y este fuese un programa bien hecho, no lo sabríamos de memoria, pero no somos ninguna de esas tres cosas, y esa es parte de nuestro encanto. Pero nada, son los 80 oscuros. De hecho, Spider-Man va a sufrir o a nutrirse un tanto de ello también. Entonces, es parte también de lo que está pasando en la época. Me atrevería a decir aquí una interpretación bien chafa propia del programa y que se me acaba de ocurrir en los últimos 30 segundos. Como ya el Comic Code Authority no está teniendo la influencia que tenía antes, a pesar de que el signo sigue saliendo en las portadas, creo que es esa rebeldía de, ahora puedo hacer lo que quiera. Un poquito. Entonces, qué bien. Sí, el Comic Code Authority en cierta época, yo creo que de los 70s para acá, cuando Marvel hizo el capítulo de las drogas con Harry Osborn y el otro personaje de color que se cae todo marihuano, vieron que podían estirar un poquito más el asunto porque pues una de las razones del Comic Code Authority era para cuidar la mente frágil de las audiencias pequeñas. Y no podías poner vampiros, ni muerte, ni cosas así. Pero en ese entonces salió un montón de vampiros y muerte y así. O sea que básicamente ya nomás estaba de adorno ahí en las portadas. Y puede ser, quizá no en la época de Stan Lee, pero sí en esta época mucho más marcado, que ya la influencia cultural del cómic no era tan poderosa como lo era en los 40 o 50, o en los 60. De hecho, en los 60 puede ser que empezó a decaer. Imagino yo, de nuevo hablando out of my ass, no he buscado nada ni tengo ni idea de lo que estoy diciendo, pero la invención del televisor y la entrada del televisor en las casas se convirtió en la manera de entretenimiento más masiva. Los cómics quizá pasaron a un ni siquiera segundo plano, tercer, cuarto, quinto plano en cuanto a la influencia con los niños. No era lo mismo que en los 40, 50 que en los 60, y el cómic doctor sencillamente le empezó a valer un poquito de reata. Así es, amigos. Pero hablando de algo que no nos vale eso que acabo de decir y que sí es muy importante, tenemos la portada del 206 de julio de 1980. Por lo que veo acá, me pareciera que está dibujada por el señor Milgrom, por lo que estoy leyendo acá, que no recuerdo su nombre, pero que sé que ha sido entintador y algunas veces dibujante de algunos números. Entonces, muy bonito como ocultó su firma en un post-it, porque básicamente se volvió loco Peter Parker. Está entrándole a patadas y golpes a todo el mundo en el Clarín, y el primero que tiene tomado de la solapa en una posición bastante incómoda es a Robbie Robertson. Se volvió loco Peter Parker. Esa es la Peter Parker Goes Wild, es el título de esto. Y vamos a ver o a entender qué fue lo que le pasó. Pero me gusta, lo que más me gusta de todo esto es esa primera página, esa primera splash page de un Jonah enloquecido, rodeado de muchos Spider-Mancitos. Sí, se está volviendo salvaje, dirían en ¿cómo se llama? En Madagascar. Y si recordamos, ¿por qué Jonah Jameson está ahí todo tonto loco en una mesa? Es porque el doctor Jonas Arrow lo había encontrado somnoliento. Bueno, después de que se había tenido su breakdown nervioso y que andaba espiando en el Clarín en el baño de mujeres a Jonah, a Robbie Robertson. salió corriendo y se cayó y se desmayó en un callejón, y durante 5 días nadie lo encontró. Hasta que el doctor Jonas Arrow se lo llevó. Probablemente más tiempo, ¿no? Porque fueron hasta como 6-7 números. Sí. O sea, que uno por no 6 meses estuvo inconsciente en ese callejón. el tema es que, bueno, la explicación es que todo este tiempo, también los tiempos de los cómics son una cosa peculiar, por decirlo menos. Y que este médico, pues, lo ha tenido encerrado todo este tiempo. Quizá lo interesante, o una de las cosas interesantes acá, es que vuelve John Byrne, que había dibujado un anual, el anual que les comenté hace unos minutos, con Jean Day. Aquí, no sé si Jean Day es su entitador de confianza o algo así, no, o capaz que sencillamente es la única vez que han trabajado juntos, no lo recuerdo. Tiene un estilo, sí tiene reminiscencias de John Byrne en algunos de los paneles. De hecho, está bastante, bastante interesante el arte acá. Pero no es del todo el John Byrne que conocemos de, por ejemplo, Man of Steel, ni siquiera del anual ese que leímos anteriormente. Sí tiene cierto estilo muy achurado, sería como que de rayitas, que creo que es el toquecito de este señor Jean Day, me atrevería a pensar. Entonces no sé quién dibujó a quién, quién entintó a quién. O capaz que se repartieron el trabajo y ya, pero sí tiene esos detallitos. Pero sí, o sea, sí destaca. O sea, cuando un artista deja deja que su tono y su estilo permeen sin entorpecer el tono de la historia ni la manera en que se narra, sino más bien ayudándolo, se nota muchísimo que son los casos que tenemos acá precisamente con Byrne y con Frank Miller en sus intervenciones en estos números. Sí, fíjate que se nota el estilo de John Byrne, porque generalmente empezaba sus títulos así, con un close-up a algo, como vemos aquí que inicia con el close-up al rostro de Jonah. Y el rostro de Jonah sí es muy del estilo de John Byrne. Sus rostros generalmente son así. O sea, es muy, no sé, cuando un artista tiene su estilo es muy notorio, ¿no? Sus muletillas que hace. Sí, que le quedan bien, y que le quedan bien, y por algo se quedó con ello, ¿no? O sea. Sí, entonces, aquí sí. Lo interesante de este número es que descubrimos que ese ataque que le dio a Jonah no fue de la nada, sino que el doctor Jonas Harrow tiene una máquina que exaspera a la gente, por así decirlo, y la apunta directamente a las oficinas del Daily Bugle, porque quiere controlar mentalmente a la gente. O sea, ese es su plan. Después de chorrocientos números que ha aparecido, que no sabíamos qué es lo que quería el señor, pues lo que quiere es hacer un aparato que controle la mente de la gente. Que pueda influir, que pueda cambiar su comportamiento o alterar las partes más salvajes de su psique. De hecho, está bastante interesante este retconeo de que el odio de Jonah, su exasperación y la locura que termina dándole, todo tiene una explicación, y la explicación es este rayo odiador que ha estado cayéndole encima, ¿no? Porque también vimos en algunos números que el mismo Robbie también estaba exasperado, más de lo normal, y creíamos que era por el puesto, y ahora resulta que no. O en cierta medida sí, porque está sentado al lado frente del rayo este. De hecho, entra Marla, el interés romántico de Jonah, a hablar con Robbie, porque nada, tiene 6 meses desaparecido Jonah, tirado en el... Y está tirado mismo en el pasillo, en el callejón frente al edificio del Clarín, pero preguntándole o poniéndose de acuerdo en qué van a hacer, y precisamente por la influencia del rayo terminan peleándose a gritos. Luego sube más aún la intensidad este científico, se me olvidó el nombre, y hace que todo el bullpen de Clarín se vuelva loco. Empiezan a entrarse a golpes, a gritarse, a improperiarse, en fin, caos. Y se ve influenciado el mismísimo Peter, aunque está muy gracioso porque es justamente la combinación de su poder arácnido y de lo que está sucediéndole lo que logra es prever que no se vuelva aún más loquito. Aunque medio chata la explicación, tampoco es que sea demasiado buena, pero al menos lo orienta para saber de dónde está saliendo la influencia de este rayo odiador. Sí, porque es su sentido arácnido el que le dice, ay, o sea, sí hay algo raro, que también es una de las razones por las que todos empiezan a volverse locos y a pelear. O sea, algunos les afecta en el sentido de que se ponen enojones, otros en el que pues les da el breakdown severo. Entonces, Peter con su sentido arácnido puede medio identificar de dónde viene la señal, por así decirlo. Y sale para convertirse en Spider-Man y poder detener el rayo, ¿cómo le podemos llamar? ¿El rayo o de odio? El odiador. El odiador. Algo así. El tema es que no es muy brillante nuestro científico, porque finalmente, después de, ciento y dele de números, bueno, más de 200 números por lo que estoy viendo acá, porque estaba en el background muchísimo tiempo, creando multitud de personajes, entre ellos Hammerhead, el canguro y no me acuerdo cuál otro. Will-O-Wisp también es de él, puro personaje B. Después de crear todos esos supervillanos para enfrentarse a Spider-Man, cuando ya le toca a él, no es que tiene una verdadera sorpresa preparada, sencillamente está montado en una super máquina que lanza a un más rayo odiador o algo así. Con Jonah justo al lado, como damisela en peligro. Lo peor es que la manera en que funciona, que termina quitándole los poderes, está bastante estúpido, porque es Jonah que se escapa y lo desenchufa. Sí, básicamente. Está muy tonto. Es al mismo tiempo, Spider-Man encuentra como las celdas de energía y empieza a destruirlas una por una, como clásico videojuego de los 80s, 90s. Y al mismo tiempo Jonah desenchufa el aparato. Entonces, pues básicamente no sabes realmente quién fue el bueno, ¿no? Podemos suponer que Jonah, porque Spider-Man pues le estaba pegando a lo loco a cosas. Creo pensar que fue Jonah, porque me parece demasiado idiota que el mega rayo con el que estaba enfrentándose bastaba con desenchufarlo y ya con eso ganabas. Pues así es la energía, si no hay energía no hay nada. Viva la electricidad. ¿Cómo sería la cuenta de la luz de este pobre tipo? En fin, Jonah, de hecho, sin la influencia del rayo, sigue aún lanzando impropedios e insultando a Spider-Man, a pesar de que literal le acaba de salvar la vida. Entonces, sí era el rayo odiador, pero como que ni tan. No, pero mira, todavía se lo agradece y... Oh, gracias, suéltame, cochino. Ya regresaste a la normalidad, adiós. Y lo deja ahí con el científico loco, no sé, noqueado. Inconsciente, ¿no? Porque nunca, sí, porque nunca lo maniató, ni nada, ni llamó a la policía. ¿No? Bastante bien el principio del número y como está estipulado, quizá la resolución bastante atropellada, pero lleno de acción, de divertido y de nuevo, el arte como tal... interesante por lo que propone y la manera en que está establecido. Entonces, nada más notable que eso del número 206. Sí. También con eso... Sí, bueno, tiene diálogos interesantes y cuestiones divertidas de movimientos, pero si no hubiera existido no hubiera pasado nada, yo creo. Y se supone que es un número importante por el establecimiento... precisamente de este supervillano, o al menos su primera aparición, a Jonah Farrow, que al menos ya está en el... O Spidey sabe de él, porque sabía de sus creaciones, pero no sabía que él existía. Entonces, al menos en ese aspecto marca época el número, o marca su influencia. Luego tenemos un par de números de espectacular, del 44 y del 45, que forman entre los dos un arco. Escrito el primer número por el señor Mark Wolfman, quien se supone que es el escritor principal del título, más va a estar solamente por un tiempo. Aquí están mis perritas jugando justo al lado del micrófono porque les encanta. Y después va a ser Roger Stern, quien va a estar en casi todos los números de espectáculo. Entonces no sé si es el último número de Wolfman, la verdad que no lo investigué. Y está raro que se haya tenido que ir de una manera tan... si es así, en el medio de un arco, Este es uno de estas historias medio street level acerca de la magia. Uh-huh. Y este artista, Steve Lealoja, que dice es el que ha estado haciendo o coploteando, haciendo los layouts junto con Alan Gordon, tienen en verdad, así como estaba hablando de John Byrne, en este caso también es muy notorio, un estilo muy, muy peculiar. Muchísimo menos preciosista que el de John Byrne. De hecho, la línea es bastante más ondulada y menos acabada, más uh-huh. pendiente de lograr digamos que el efecto de un bosquejo que se siente muy dinámico, pero menos, menos obseso con el detalle, menos caricaturesco en ese aspecto. O sea, aquí esto me recordó quizá, por ejemplo, al estilo de esos primeros números de Sandman. Me recuerda el nombre del artista de Sandman en particular, que le queda... Sam Kidd, perdón. Sí, me recuerda un poquito a Sam Kidd, que le queda, digamos, relativamente bien a Sandman, pero acá tiene un efecto así como medio onírico, medio de fantasía, que está un poquito raro, por decirlo lo poco, ¿no? Spider-Man está que va y viene, su conexión como que no está muy buena. Entonces, aquí lo esperamos un momento para que nos comente a ver si logra ya conectarse, qué le pareció este primer número, este primer estilo, ¿no? Por lo que puedo también yo ir diciéndoles para que no perdamos el hilo, es de qué va esto. En un principio se encuentra Spider-Man con la ciudad en medio de una nevada que tiene a todo el mundo encerrado en sus casas, con una caravana de limusinas, lo cual le llama bastante la atención, no hay más nadie en la calle. Y resulta que es una procesión de gente de la magia, de la mafia, a punto de enterrar a alguien que descubrimos luego su muerte había sido un castigo de parte de este nuevo jefe de la magia que ha estado reemplazando al Kingpin y que lo está utilizando de ejemplo, ¿no? ¿Estás de vuelta, estimado? ¿Lograste conectarte o no? Sí, ya regresé, pero le apreté el botón que no era. Ah, qué lindo, qué bonito. Es que el mouse tiene esos botoncitos laterales y regresó a la página anterior y pues ya se cerró todo. Qué mal, amigo. Qué hermoso es la tecnología del hombre blanco. O qué mal los viejitos que no la saben manejar. Uh-huh. Estaba comentando acerca del estilo aquí de Lealoja y Gordon. A mí me recuerda un poquito a Sam Kidd por, digamos que todos estos rostros como mal acabados, como medio bocetados, uh-huh. pero que transmite más un feeling que esta obsesión por el detalle o por verse muy realista, ¿no? Aquí la idea es que se sienta movimiento, uh-huh. que se sienta acción. Y funciona bastante, bastante bien, pero no conocía yo a estos artistas en particular y que tienen un efecto medio raro en el cómic. Pero no sé a ti qué te parece. Sí, pues fíjate que sí se siente así muy... raro, como fuera de lugar, por así decirlo. Porque no... Incluso algunas partes hasta... con unos acabados, unas proporciones mal dibujadas de ciertos personajes. O sea, la historia tiene algo de interesante. Pero yo siento que el dibujo sí dejó que desear en algunos momentos. Entiendo el cambio, pues, como que estaban buscando estilo, porque durante todos estos números que hemos visto, tanto en Amazing como aquí, hay una variedad de artistas yendo y viniendo por todos lados. Aquí Dennis O'Neill andaba de editor. Pero sí, hay unas partes que no me gustaron, pero sí, no es tan... Bueno, es que lo sentí raro, como que no quedaba. Y es que con un artista cuando está en cierto lugar y apogeo, o no sé, hay personajes que le quedan bien y otros que no. Luego esta parte del mono, del mafioso de color fuerzote, me suena que yo lo había leído en otra parte, pero no recuerdo de dónde. Quizás incluso con esos mismos diálogos. O no sé si es la primera vez que pasó aquí, ¿verdad? Pero sí, el dibujo es así, interesante, por así decirlo. Y la trama, pues, estamos en el vacío que dejó el Kingpin, ¿verdad? Y como este mafioso que al que el mayordomo este le dice tío, no sabemos quién es, pero les encarga a varios jefes criminales que le consigan cosas como prueba de que están de su lado. Como prueba de lealtad, cosas muy difíciles de conseguir o que los meterían en tremendos problemas. De hecho, la escena principal del principio del cómic es esta celebración en Chinatown del Año Nuevo Chino, con lleno de gente que justo va a cubrir Peter y disfrazado de Spider-Man para poder después subirse a las azoteas y demás y tomar fotos desde una posición privilegiada. Y quizá lo extraño es que no le advierte su sentido arácnido de que hay problema, cosa que ha pasado en otros números, sino que por accidente termina viendo lo que sucede acá, que es que una facción rebelde de contra lo que este tío jefe de la mafia del personaje ese que comentaba Spider-Games asesina a uno de los goons que mandó a robarse una estatua en particular en pleno Chinatown, que todo el mundo lo hubiese podido ver. Entonces, como que en la misma confusión de los fuegos artificiales y de la gente, tampoco es que hay mucho escándalo por el asesinato, pero no se da cuenta Spider-Man y por accidente toma una foto donde literal se ve lo que sucedió. Sí, y las revela, pero ni siquiera las ve. O sea, eso también está raro, ¿no? O sea, revela las fotos y se las lleva el del Daily Globe. Algo me paga por cualquier cosa, ¿sabes? Podía estar la foto mal enfocada, ni siquiera se reveló bien, pero no, así se las lleva sin revisarla, sin mucha pena. Por tener mucha prisa. En todo caso, continúa todo este plot mafioso, callejero, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se da cuenta de lo de la fotografía, Spider-Man pues decide ir a investigar. Y casi pues al final del número, o prácticamente al final del número, lo vemos que todo era una trampa, en cierta medida. No sé si preparado del todo, pero de una manera u otra termina metido en un sarcófago, en el mismo sarcófago que estaba el tipo del principio, envuelto en cadenas, en una casa que además tiene un horno preparado para eso, para poder cremar cadáveres o algo así. Pues me imagino que debe ser una funeraria, ¿no? Porque pues tiene salón y todo para un crematorio, etcétera. De hecho, tiene hasta una corona de flores donde dice Spider-Man descansa en pedazos y no en paz. Que pedazo y pase pronuncia igual. Creo que el tema aquí es que el estilo de dibujo que pareciera por su elección artística tratar de ser muy serio, muy circunspecto, ¿no? Esta historia callejera acerca de la mafia y sus asesinatos y sus traiciones y el tramo político, no cuadra con lo caricaturesco de lo que está sucediendo, sobre todo ya al final cuando se involucra directamente Spider-Man. Y cuando nos revelan de quién se trata este nuevo jefe de la magia, que es nada más y nada menos que nuestro querido Buitre, pero la versión original, ¿no? Sí, el viejito Adrian Toomes. Se revela que todo lo que está haciendo ha sido parte de su plan. Ha mandado a los jefes criminales de los que se quiere deshacer a esas misiones medio raras, imposibles, precisamente para que en el camino los maten y pues tenga menos menos problemas con ellos. Que no nos fastidien, pues. Sí. Y quedarse con nada más con la gente que realmente quiera, ¿no? Y que este sobrino, que sí lo habíamos conocido, de hecho, o sea, este familiar de Adrian Toomes es su aliado, ¿no? Luego tenemos la continuación, ya ahora dibujado por Mary Severin, que tiene un estilo diametralmente distinto al que habíamos comentado en el primer número. Que de hecho a mí me gustó bastante la manera en que ella dibuja. Una de las primerísimas artistas en cómics de superhéroes, y que por mucho tiempo fue colorista de Marvel, y que ahora, pues, en estos casos en particular y de otros títulos, es la dibujante principal. Le queda mucho mejor al tono de la historia, sobre todo cuando se pone así como está de ridículo, ¿no? Porque digamos que lo primero es que sí, van a cremar a Spider-Man, pero como siempre, plan de supervillano pendejo, sin asegurarse o darle el chequeo a ver si efectivamente quedó bien achicharrado, bien cocinadito Spider-Man, ¿no? Sino que sencillamente se van a otro cuarto a empezar a entrarse a putazos entre ellos ya por las peleas internas que tienen, sin asegurarse que lo que hicieron en un principio haya quedado bien hecho. Mal hecho. Hay que checar el trabajo, amigos, si no tienes ese problema. Sí. Es que era un plan infalible. Otra vez atacan a Spider-Man con un gas para detenerlo. El Malakai, el sobrino de... Descubrimos que es sobrino de Adrian Toomes. Pero en el proceso Spider-Man se despierta. Finalmente puede pasar. Y aunque no tiene la fuerza para romper las cadenas todavía, con unos saltos por aquí y por allá, logra salir. Y pues provocar un incendio generalmente por todos lados. Mientras el Adrian y el otro jefe criminal de color se pelean porque descubrió que era una trampa, ya que salió vivo. Y como lo vimos levantar bastantes pesas, dije, pues está fuertote, ¿verdad, el señor? Pero no, un viejito de 80 años en un traje verde de buitre es más fuerte que él. Un viejito emplumado de 80 años, para que quede ahí bien claro. En tu caso está bastante interesante cómo Toomes abandona a estos tipos que estaban reunidos con él y que probablemente habían algunos que le servían, pero la mayoría como que le estorbaba. Entonces, bueno, literal mató dos pájaros, chiste, de un tiro. Y Spidey lo salva, porque eso es muy Spidey. No va a dejar que, a pesar de que sea un montón de matones horripilantes, no va a dejar que se achicharren en esa casa. Y está muy gracioso como desesperado le piden que lo salve exactamente, pero es utilizando, se los lleva casi que como niñitos en corral o como perritos que sacan a pasear, atados o agarraditos de la correa. Se los lleva a dejarlos esposados o maniatados para que la policía pueda alcanzar. Eso está, sí, está divertido y revela mucho del carácter de Peter. O sea, eso es sobre todo Peter el que se va a poner en medio de lo que sea con tal de que nadie muera y poder salvarlos. Esa compulsión heroica y al mismo tiempo un poco inocente, no, bastante compasiva e inocente, sí. Uh-huh. Pero es una inocencia sabida. O sea, inclusive ya cuando va creciendo Peter, a ver, yo mi primera relación es con en Spider-Man de Sam Raimi, la segunda, que a pesar de todo lo que ha pasado, él sigue intentando apelar por salvar a Doc Ock. Y en el último, la tercera del MCU, cuando decide salvar a todos estos supervillanos de otras dimensiones y no dejarlos volver para que mueran en las suyas, en sus mundos, eso es muy, muy Peter Parker. En todo caso, sí. Bueno, no sé, o si tienes algo que opinar aquí, perdón, estimado, con respecto a ellos salvándolos, Peter salvándolos a los mafiosos. Es eso, ¿verdad? Que llega un punto donde está el fuego y se liberan las cadenas y el criminal, no, pues vamos a seguirlo, ¿estás seguro que quieres esto? No, está bien, sí, tienes razón. Y en eso encuentra la salida y pues sí, se los lleva, aunque son mafiosos criminales que trataron de matarlo hace unos minutos antes, pues no puedes dejarlos ahí, ¿no? No es Batman dejando a un enemigo dentro de una bóveda para que a ver qué le pasa porque ya no quiere pelear con él. Pero aún así son criminales y los deja atados para la policía. Sí, y sí, es esa parte que mencionaste de compasiva, de que quiere hacer el bien, pero también no lo soltó. Ya no es tan inocente como antes. Al menos no le pagaron con un cheque que dice Spider-Man y cuando le piden la INE para cobrarlo no sabe qué dar. Sí. Y pues ya aquí el otro criminal está siguiendo a Adrian Toomes, que se va caminando por un callejón, cuando bien podría haberse ido volando, pero no. Y en eso le van a disparar, su sobrino Malakai se da cuenta y recibe la bala por su tío, lo cual lo hace enojar mucho al buitre, que se carga golpes al mono hasta que llega Spider-Man. Y que Peter puede entender ese dolor de que la única persona de tu único familiar y tu única relación con el mundo sea asesinado frente a ti. Si alguien puede relacionarse con eso es Peter y efectivamente lo entiende, pero la rabia de Toomes es algo que no puede controlar del todo. Y entra en una pelea bastante descarnada, creo que muy bien retratada, de verdad que Marisa Berenguer hace muy muy buen trabajo. Quizás su estilo, de nuevo, sea más caricaturesco y menos limpio que el de, por ejemplo, John Romita Sr., pero el impacto que tiene, la manera en que narra, está muy muy bien hecho. De hecho, me gusta bastante. Me gusta un poquito más, lo siento como más artesanal, cercano, y eso hace que los golpes, la contundencia de las escenas de acción le queden un tantito mejor. En todo caso, está entre ridículo, divertido y trágico la manera en que atrapan al Vulture, porque no sé si ustedes lo sepan o no, pero ellos terminan en Grand Station, en Nueva York, que tiene la fama, por los ventanales tan grandotes que tiene, de muchísimas palomas se estrellan contra los ventanales porque no perciben que se trata, o al menos en una época no percibieron que se trataba de un edificio. Y justamente pues el hombre pájaro le pasa lo mismo, ¿no? Termina estrellado contra este ventanal gigantesco de Grand Central, entonces como si, tal cual como Paloma de Nueva York. Sí, es que... ese chistecito ahí. La pelea es muy dinámica, o sea... hacen un buen trabajo con el dibujo, y sí, la rabia del buitre se palpa con los diálogos y con el rostro tan enojado que tiene y descorazonado. Y sí, le dice Spider-Man que no para allá. El buitre piensa que lo puede romper, pero parece que está doblemente protegido ese vidrio por los mismos sucesos de las palomas y se estrella. Y ahí Peter lo deja porque ya semi-inconsciente el buitre solo puede tener palabras para su sobrino, que sí era la única persona que lo quería, por así decirlo. Y lo deja ahí ya para que la policía se haga cargo de él, pobrecito. Y creo que siempre que hay un villano que con el que puedes empatizar de cierta manera y que hay cierta explicación a su desespero y villanía, funciona en darle impacto a la historia. Entonces pareciera ser el origen de la evolución y el origen de esa historia trágica del buitre, ¿no? Que deja ya de ser un hiperladrón que tiene alas, que era lo que fue en un principio cuando lo crearon Ditko y Stan Lee. Aquí empieza a tener un poquito más de dimensión. Sobre todo también eso de que se metiera a jefe de la magia, logró lo que el Green Goblin siempre quiso y nunca pudo, por ejemplo. El Chacal sí lo logró también. No, como que no. Ni el Chacal, no. ni el. ¿Cómo se llama el clon del Chacal? Pudrición. Carroña. Carroña, eso. Sí, no. Nadie. Pues es que realmente nadie. Siempre que el Kingpin deja ese vacío, todos andan peleando y. Y creo que el Vulture fue el que duró un poquito más. Y que a pesar de que estaba estableciendo su poder, sí era el jefe de la magia. O sea, al menos así lo reconocían como tal, ¿no? Pero bueno. Amigos, nos movemos a la Amazing Spider-Man 207. De nuevo, el señor Dennis O'Neill escribiendo. Esta vez acompañado en los lápices de... Y esto sí lo logro leer porque además... les pareció buena idea innovar en la línea de la página de créditos, y no está siendo complicado. El señor James Mooney, exactamente, que se va a encargar de algunos números, si estoy en lo correcto, o lo vi en algunos números, no, creo que es solamente este. Lo confundí con Milgrom, me disculpan, que era el que había hecho la portada anterior. En todo caso... Este nombre se me hace muy mal, o sea. Sí, a eso voy. Empieza una serie de... Gracias, amigo. Empieza una serie de números medio extraños que son básicamente one-shots, pero con ciertos personajes heredados de otras series, que es algo que yo no había visto en Spider-Man del todo. ¿A qué me refiero? En Spider-Man tenía varios supervillanos que había heredado a otros... quizás los ejemplos más notables sean precisamente Sandman a Fantastic Four, que luego vuelve Sandman, y creo que al menos en mí sí que lo relaciono mucho más con Spider-Man que con lo que estuvo con Fantastic Four, aunque fue parte de los Fateful Four por básicamente 20 años. Y Kingpin, que se lo hereda a Daredevil, hasta el punto que el Kingpin se puede considerar el Joker de Daredevil, ¿no? Su personaje, el supervillano principal. su archienemigo. Su archienemigo, exacto. Su archienemigo suena mucho mejor. Pero acá empiezo a ver, por ejemplo, Mesmero, que es un supervillano de los X-Men, y luego vamos a ver a Cobra, que es un supervillano de Daredevil, haciendo features, ¿no? Que de nuevo creo que es algo que yo en particular no recuerdo, capaz que ya se me borró de la memoria a pesar de que llevamos más de 300 números, no recuerdo del todo de páginas de Spider-Man, más bien cuando venía alguien así a hacer una participación especial era otro superhéroe que ayudaba a Spider-Man y que se peleaban al principio. Es que no te acuerdas de la Amazing Spider-Man número 1. No, no me acuerdo. Donde uno de los villanos era el Doctor Doom. Ah, cierto, cierto, cierto. Sí. Pero si eran el 1 o el 2 que secuestra a Flash Thompson y llama a Spider-Man con un araña teléfono. No, ese es como el 2 o el 3. No, es más arriba, es por ahí del 10. Sí, 8, ok. No. Por ahí es un sí. Pero sí, o sea. Ok, pero es Doctor Doom. Es sí. El villano de Marvel. Bueno, muchos pudieran discutir que sigue siéndolo a pesar de Thanos y de Kang y del MCU. Que creo que tenga como influencia, no sé si en todos, en casi todos los libros, pero sí, sí. Eso en particular, pero claro, ya ha pasado, estamos hablando que 200, 190 números más y yo no lo he vuelto a ver, al menos no lo recuerdo, ¿no? No, sí, es muy raro que tengas un villano de alguien más, o sea, sin el otro, creo que el más sería el Jigsaw, que salió un rato y no estuvo el Punisher de lado, cuando fue lo del que se robó el a los estudiantes ahí en el ferry de noche, en el ferry de medianoche para hacer cierto, no cierto. Sé qué sin bebidas alcohólicas. Pero pues eran villanos importantes. El Jigsaw creo que en esa época era importante para el Punisher. Uh-huh. Pero Mesmer, o sea, nunca ha sido importante para los X-Men. O sea, es un mono. No sé si sea mutante, la verdad desconozco si sea mutante, pero supongo que sí, supongo que sí lo es. Que mantiene tiene el poder de hipnotizar a la gente. Si ese es su poder mutante, el poder mutante de hipnotizar a la gente, pues, qué bonito. Sí, que puede mesmerizar, y ahí dicho en un español ridículo lo estamos diciendo, básicamente controla, no sé, tiene un control mental sobre su audiencia, pero es un control medio ridículo, medio poco, hipnotiza a la gente. Pero pareciera estar medio reformado o está intentando una nueva vida porque pone este espectáculo cerca de Broadway al que nadie va y que es muy ridículo y que todo el mundo critica. Es eso, o sea, ¿cómo puede ser un villano de los X-Men y seguir trabajando? O sea, así de malo es de que te pegaron porque no lograste hacer realmente nada y mejor te dedicas a hacer shows de cabaret sin gracia, donde haces a la gente que crea que es gallina, o sea, ni siquiera tiene gracia para sus shows. Aquí creo que el verdadero villano de esta serie de números es la autoestima de Debra Whitman, que aparece ya más como interés amoroso de Peter Parker, porque Peter la saca, sale con ella, o sea, y la lleva al show. No más que la pobre mujer, o sea, Peter le dice, ah, bueno, nos vemos al rato porque voy a estudiar, y la lleva al camión. Y la tipa tiene tan poca autoestima que sí, de seguro ya me dejó porque no quiere estar conmigo y nomás me tiene lástima y por eso me invita a salir. ¿Qué? Ese es el verdadero villano de estos números. Sí le está pasando mucho, sale con este tipo, lo invita a su departamento ya para que cierren el trato. Y siempre tiene alguna excusa para dejarla en medio de la cita. Y aún así sigue aceptándole las invitaciones. La respuesta ya a estas alturas, más que lastimera, debería ser de rabia y de no aceptarle más salidas a Peter, porque este chiste se repite muchísimo. Sí. De que literal, o sea, bueno, ven aquí al departamento para que tomemos café a las 3 de la mañana o para que veamos Netflix, fundamentalmente. Y Peter de alguna manera logra interrumpir la cita. Entonces, lo he visto ya en esto que estamos leyendo. Creo que esta es la primera vez que pasa en estos números, pero va a pasar como unas 4 o 5 veces, si mal no recuerdo. Sí, en medio de todo esto tenemos al crítico de teatro no del Clarín, sino del Daily Globe, donde está trabajando Peter, porque sigue trabajando allí, que es Mesmero el que quiere vengarse de él, porque la crítica que le deja es bastante sincera, pero a Mesmero pues no le gusta, ¿no? Porque metió todo su dinerito que había ganado como supervillano en ese espectáculo con el que empezaba a reformarse. Sí, ¿y cuál es lo que hace una persona que dice, sabes que me están criticando mal mi show? Creo que debo rehacerlo porque no está funcionando. Sí, eso haré, pero primero voy a matar a ese crítico. Le voy a decir que se avienta unas cadenas encima y se muera, o sea, se avienta el río para que se muera. Y literal se vaya al puente donde supuestamente Peter, ahora sí, por cierto, es canon la explicación de que fue Peter el que mató a Gwen. Donde se murió Gwen Stacy, para que ahí se le ponga más drama, ¿no? Sí, porque el tipo se tira, Peter piensa en Gwen y dice, no, le puedo aventar telarañas porque ya maté a Gwen con una vez. Ay, ay, ay, ay. y los cadáveres, o sea, también se le revientan los cuellos, amigo. Sí, no lo voy a matar de nuevo. Pero, o sea, ya es algo recurrente también, porque con Flash Thompson, con John Jameson, cuando andaban de Hombre Lobo, pensó lo mismo, o sea. Sí. Se va a volver un recurso también. Repetitivo. Quizá, sí, repetitivo o cansado. La primera, dos veces todavía, sí, cierto, mira, aprendió sus errores. Pero no necesitas recordándolo cada vez que alguien se tira de un puente. Y que en este caso es el mismo puente, porque de todos los puentes de Nueva York, ¿cómo les encanta lanzarse del Queensboro Bridge? Que ahora que lo pienso, sí, ¿fue en el Queensboro Bridge o fue en el Brooklyn Bridge el que se murió Gwen? Es que creo que te dicen que es el de Queens, pero creo que está dibujado el de Brooklyn. O sea, es algo así medio extraño. Bueno, en todo caso, ¿qué piensan que sucede, amigos? Pues ciertamente detiene a Mesmero Peter, no queda de otra. Y de una manera, al menos le meten creatividad a eso. No es que sea Mesmero un villano muy difícil de vencer. En todo caso, hay un tema ahí con malabarismo y unas bolas explosivas. Quizá aquí lo más interesante sea, como tú dices, la autoestima de Debbie, que es pobrecita. Se vuelve el punching bag de todos estos números y digamos es lo que a mí ya me empieza a fastidiar. Ese chiste repetitivo de él abandonando a Debbie sintiéndose mal, pero al otro día va y le acepta la invitación. Sí, es que mira, le hacías eso a Mary Jane. No, de hecho se lo hizo y por eso Mary Jane lo mandó a freír espárragos, ¿no? Sí, exacto. O sea, no cualquiera, o sea, Mary Jane se lo aguantó una o dos veces y ya sabes qué pinta. Píntale de aquí. Amigo, el número, no, esto no tiene sentido. Quizá están sobrecompensando, mostrando a Debbie como la anti-Mary Jane. Pero obviamente necesita ayuda la chica. O sea, ya a mí, además, qué risa me da lástima de una mujer tan hermosa y con tantas posibilidades sintiéndose de esa manera. De hecho, el número termina de una manera muy intempestiva. No sé si al peor de los que vamos a comentar acá, pero ciertamente no está entre los mejores. Pero sí, probablemente sí lo sé. No encuentro nada rescatable. O sea, el personaje de Debra Whitman, a mí siempre me molestó esa actitud que tenía así de baja autoestima y cómo la sobreexplotan. Y la realidad es que, ¿cómo ayudas a este número? Porque el villano es malísimo. O sea, hay una parte donde el mesmero le dice: bueno, mira, está bien, no quiero estar en el show, pero mira, te doy más dinero. Te ofrecí 400, ahí van 800. Y Spider-Man los agarra, bueno. Pero te dicen que los billetes tenían un cable para electrocutarlo y Spider-Man no lo vio, o sea, no lo notó con su sentido arácnido hasta que le tronó electricidad a un generador, o sea. No. Es un buen número, amigos. En todo caso, nos vamos ahora a Spectacular Spider-Man con otro villano invitado, otra vez desde otro cómic, que se trata de Cobra, que por cierto me tuvo dudando un buen rato de ¿será que este villano es de Spider-Man? Y yo de verdad ni lo recuerdo. Resulta que no, de hecho ni siquiera averigué de dónde era. En todo caso, dibuja a Mike Zeck y escribe Roger Stern, quien pareciera estar heredando el título de Amazing, perdón, de Espectacular. Uh-huh. Y el tema con Cobra es que es literal una serpiente humana, puede arrastrarse y mover su cuerpo de cierta manera de que cabe en las más pequeñas de las superficies o las uh-huh. más estrechas de las superficies. Ok. Eso es básicamente lo que hace y es muy difícil uh-huh. de atrapar. Se puede escapar muy rápidamente, pero no es que sea particularmente dañino, al menos no contra Spider-Man. De hecho, tenemos un poquito uh-huh. de humor acerca de los cubículos y las oficinas en la Universidad de Nueva York, donde Peter está haciendo su posgrado, junto con los otros compañeros que también son teacher assistants. Uh-huh. De nuevo, el mismo tema con Debbie, que sigue invitándola y no sale del todo bien. Y un tantito de la vida de Peter como profesor de estos chicos de primer año de la universidad que no saben hacer ciertas cosas básicas en el laboratorio y él tiene que uh-huh. ayudarlos. Está bonito esas primeras páginas, uh-huh. pero el estilo de Zeck a mí en particular nunca me ha terminado de gustar, aunque aquí sí puedo decirlo, está un poquito mejor que ese número que leímos también en la universidad de este villano Hive, que era básicamente un enjambre de abejas uh-huh. montado encima de un esqueleto. El enjambre, exactamente. Está un poquito mejor. Creo que ha conseguido sí. más su asidero o más cómodo con su estilo y se nota. Pero uh-huh. La cuestión es que a mí no me termina de gustar del todo. Y de hecho no sé si le quede bien Cobra. No sé cuán bien gráficamente se ve a Cobra, eso que quieren reflejar ellos de que puede escabullirse y solamente con las manos y arrastrándose, serpenteando, se pega a las paredes, se escapa, es resbaladizo. Les quedaría mejor si le quitan las piernas, honestamente. Sí, es que no tiene, o sea, le dibuja así como la estela de cómo repta, pero las piernas no te dan a entender que esté haciendo eso. O sea, no debería separarlas, ¿no? O sea, creo yo que... Sí. O sea, básicamente es una historia de persecución porque el Cobra se da cuenta que no está al nivel y básicamente lo que hace es escapar. Otro punto es que ya van como, no sé, como 20 números que están utilizando una especie de gas para tratar de vencer a Spider-Man. Ya lo utilizó la Belladona, como mencionan aquí. Sí. Ahora también el sobrino del Adram Tunclusó, ahora uh-huh. Cobra. Que Cobra, según recuerdo, estaba... Bueno, aquí lo menciona, sale un poco el Mr. Hyde en su versión civil, que es el... ¿Cómo se...? No me acuerdo cómo se llamaba el Mr. Hyde. Hacían equipo y creo que peleaban contra Thor, Daredevil y Capitán América. Más que nada cuando hacen la Sociedad Serpiente, porque Cobra es de esa sociedad. Obviamente, con ese nombre. Sí. Klaus Borges se llama Cobra y justo al lado de su celda está su socio que lo abandona, lo deja allí en Rikers Island. Uh-huh. Mm. Sí. El Mr. Hyde. Aquí quizás lo que me gustó, que pasó muy rápido, son esas 5 páginas donde se ve la vida secundaria de Peter, tanto en el Daily Globe como en la escuela, el misterio de la chava esta, la Mercy Kane, que de repente llega como en un paliacate. ¿Por qué ella es con un paliacate ahí? Pero pues no pasa gran cosa, dejan ese misterio y pues creo que es la última, ya no se va a ver en mucho tiempo eso. Se me hizo entretenido porque la parte con Cobra, pues es básicamente eso, perseguirlo para atraparlo, cómo el Cobra se resbala, como pez enjabonado, como una serpiente. Exactamente. La manera en que pelean está bastante bien retratado, está bonito. En todo caso, se los entrega inconsciente a la policía Peter y logra escabullirse también del camión blindado donde lo tenían preso. Eso está bien. Sí, eso me da risa, que le dice: oiga, teniente, se nos escapó. ¿Cómo que se te escapó? Sí. Literal, lo acabas de guardar. Sí, sí. Por eso lo movemos al número 208, que también Dennis O'Neill, pero interesante que el artista en este caso, aunque no del no completo, no encargado de todo, es John Romita Jr., pero solamente está haciendo los layouts. Milgrom, Allen Milgrom, quien había hecho la portada de ese número inicial que les había comentado, ya veo su apellido, es Allen, y Brett Breeding son quienes hacen el arte terminado, pero no sé hasta qué punto estén haciendo detalles o solamente entintando. Me da la impresión, uh-huh, viendo acá el estilo, que ciertamente es un John Romita Jr. bastante, bastante joven en sus inicios, entonces uh-huh, no es para nada lo que conocemos actualmente. Aunque, por ejemplo, en los rostros y las cabezas de este par de hermanos gemelos con enanismo, sí se ve cierto estilo de sus cabezas cuadradas. Uh-huh. Creo que también los otros artistas tienen bastante más influencia acá que la que pudiéramos decir solamente dándole el crédito a John Romita Jr. Esta historia, no sé si fusión, este personaje en particular, tiene más repercusión más apariciones más adelante, quizá. En todo caso, lo interesante es que justo cuando empieza el número nos dice que agradecen a los fans en una convención de cómics de Ottawa, de Canadá, por crear a Fusión. Uh-huh. Pareciera que fue, aquí estoy elucubrando yo, que fue creado o fue sugerido por los fans en una convención de cómics, y quizás sea eso lo más notable que tiene el personaje, porque yo no lo recuerdo de ninguna otra cosa. No sé tú. No, es que cuando vi la portada pensé que era otro villano, pero no. Hay uno que sí tiene dos cabezas y tiene una situación similar, pero no era el que pensaba. Creo saber a cuál te refieres, porque investigando sobre Fusión, desafortunadamente tuve que spoilearme un poco de lo que hablaríamos en el próximo capítulo, pero que también es de Dennis O'Neill. Entonces parece que Dennis O'Neill como que se aprobó la idea de los fans. Y no sería la primera vez, ¿eh? Ya cuando lleguemos al traje negro hablaremos sobre ello también. Oh. Bueno, aquí sí hay un poco del trabajo de John Romita Jr. Se empieza más que nada en el rostro y el tipo de peinado de Peter. Ese es un estilo de peinado que, más que nada así como rizadito y con un copetillo. Si te fijas, siempre John Romita dibuja así a Peter Parker Jr., John Romita Jr. Como que le trata de quitar ese estilo relamido que tenía el papá de cabello corto. John Romita Jr. le hace ese cambio. Y vemos cosas interesantes de este número. Por ejemplo, conocemos a un señor gordo pervertido que parece que es accionista del Daily Globe. Y que la novia de May Parker, la señora Anna Watson, está en el hospital. Y van a visitarlos. Sí, inclusive nos dicen que tiene un problema de la vesícula, ¿no? Algo así. Ajá. Sí, y está bien, ¿no? Porque la señora la teníamos medio olvidada, pero creo que solo estuvo ahí para decirnos que Mary Jane se acaba de ir, porque básicamente es lo único que nos... Pero permiten dos cosas. Primero, Mary Jane sigue viva, obviamente está pendiente de su tía, si la han operado, pues fue, la visitó, y ya a Peter, según él revela, no sabemos si es cierto del todo o no, Peter nos está diciendo que ya no lo afecta tanto. Uh-huh. My friend, voy a tener que poner musiquita un instante en este momento, porque me están marcando de un servicio de delivery que como que nos quieren entregar algo. Entonces déjame coordinar eso. Dame, uh-huh, serán 3, 5 minutitos, como mucho. Ándale, pues. Un momento. De vuelta, amigos, espero que no hayan sufrido mucho con la musiquita, aunque vamos a interrumpir de nuevo porque me van a entregar algo que usualmente me lo entregan como a la una, pero hoy decidieron adelantarlo. Ah, mira, no, de hecho tengo que interrumpir. Una comida que usualmente me entregan como a la una de la tarde, pero ya están fuera para entregármela. Entonces voy a ir a hacer eso para recibirlos. Nos tardamos que será unos 10 minutitos, ¿te parece? Ándale, pues. Dale, pues. Rápido, porque igual me tengo que ir a las 9:30, así que lo vamos a poder, amigo. Sí se puede, sí se puede. Puedes ir por un café y ir al baño, estimado. Muy súper rápido. Ya de vuelta, amigos. ¿Listo? Bien, esperemos que la magia de la edición se encargue de esto. Que tenemos un servicio de entrega de comida a domicilio. Básicamente, no hacemos despensa ni cocinamos, sino que nos los entregan. Y usualmente entrega los domingos al mediodía, pero hoy les pareció buena idea hacerlo a las 8 de la mañana. Sin avisar. ¿De esa comida sana? Comida sana / casera. Pagas un precio y te entregan básicamente las 3 comidas del día de los 5 días de la semana. Entonces, sencillamente te encargas de recalentar y ya. Pero sí, bastante conveniente y el precio no está tan mal para precisamente lo que es y para que y me hagan una sola entrega a la semana, que también ayuda un montón. Porque otros servicios te entregan todos los días y es este mismo show mil veces. Entonces, sin revelarlo, porque no vamos a estar metiéndonos gol ahí sin que nos paguen, pero en todo caso, logré escaparme y no fui tan habilidoso como Cobra. Dile que eres un podcastero famoso y que si sí, por favor, quiere una mención a cambio de un día de comida. Un solo día de comida, ¿no? Una semana mismo. En todo caso, también en medio de este tema de fusión y ya volviendo aquí a en el mismo edificio que su hermano gemelo, ¿no? El nepotismo, sí. Y que para que sepamos la diferencia entre ambos, pues entra a ver a su hermano a punto de empezar su experimento con esta máquina hipercarísima que construyeron para él en una compañía de investigación y que solamente está él para activarla, más nadie está presente. Uh-huh. Y su hermano entra pues con un trapeador y un balde, un tobo. Uh-huh. Sí, una tina de agua para hacer sus labores. O sea, va a empezar a limpiar el día y como buen hermano va a saludar a ¿qué onda? ¿Cómo andas? Vete de aquí, yo soy el científico importante y nomás trabajas aquí de intendente porque sí, yo lo quiero. Ajá. Básicamente es muy egocéntrico, mientras el otro tipo se ve más tranquilo y aunque no le fue mejor en la vida, pues no se ve tan ojete como el hermano. Que el hermano además lleno de un orgullo, de una soberbia que lo terminan maldiciendo porque por supuesto activa esta máquina que él dice que ya él hizo todas las comprobaciones de seguridad necesarias, pero bullshit, porque apenas la enciende lo agarra un montón de energía. Va su hermano a salvarlo, sí. Porque de hecho muy valientemente, porque se queja de que siente que la piel está quemándosele, pero trata de sacar a su hermano de eso, pero cuando lo toca terminan fusionándose en este personaje. Sí, niños, cuando trabajen en un laboratorio y estén a punto de activar una máquina que dicen que ya comprobaron todo lo necesario, háblenle a alguien que también lo compruebe. Hagan el double checking, no está de más. Exactamente. En todo caso, fusión se alimenta de energía, ha estado deteniendo el tráfico y en un éxodo hacia una planta nuclear donde espera poder hacerse de aún más energía. Uh-huh. Termina deteniéndolo de una manera muy pendeja Peter, porque él no se fusiona con los gemelos radioactivos y logra separarlos a punta de fuerza. Y también porque Pinky, que es el hermano uh-huh. Conserje, no está muy de acuerdo con lo que su hermano, obviamente supervillano o científico loco, quiere hacer. Sí, el tema Hop, el científico, quiere seguir experimentando porque nota que pueden agarrar toda la energía. Por eso no lo puede golpear ni siquiera Spider-Man, porque absorbe la energía cinética del golpe. Pero Pinky no está de acuerdo, es como la parte honrada y que no quiere. Yo solo quería limpiar el piso con un trapeador. Y tú sí, saliste con tus mamadas de fusión en frío. Sí. Poco y básicamente, este número, honestamente. Sí. Está medio interesante la historia trágica de los hermanos, pero igual el trasfondo se me hacía más interesante todo lo demás que pasaba. Conocer personajes nuevos que van a tener su intervención medio interesante. Pero bueno. Pudo ser peor. Pudo haber sido un episodio con Mesmer haciendo show de cabaret. Sí, porque si ven tanto lo de Cobra como lo de Fusión, es básicamente lo mismo. Números medio one shot y olvidables con villanos de invitados, ¿no? Vamos ahora al 47, perdón. O sea, está 50 centavos, pero es el número 47 de Espectacular Spider-Man. Con un nuevo Prowler. Básicamente de eso va este chiste. Y que es el comienzo de un arco de básicamente dos números. Que tiene ciertas consecuencias. O al menos es la culminación de lo que vimos el programa pasado sobre Belladonna y sus verdaderas intenciones. Tiene un tantito de misterio este arquito. Uh-huh. Nada del otro mundo tampoco, ni muy complicado de descifrar. No voy a decir que fue lo peor de esta tanda, pero tampoco particularmente notable. Empezamos con esta investigación que la policía en el apartamento de una miembro de la sociedad, la alta sociedad de Nueva York, que olvidé su nombre, que estoy buscando entre los paneles y no lo consigo del todo, pero que está acompañada una mujer muy hermosa y muy elegante, que luego descubrimos que está en modas. Está acompañada de un básicamente un medio novio que tiene ahí y su guardaespaldas. Sí. Y narran una historia en la que alguien intentó, de una manera bien rara, robarle unos diseños o unos bocetos a su apartamento. Y cuando lo encontraron, incidentalmente, su guardaespaldas trata de defenderlo. Algo así no es la cosa. Y termina básicamente morido. Alguien trata de... Lo encuentran robando en el apartamento. Entonces el guardaespaldas, gatillo fácil, le dispara y no saben qué pasó. Pero el guardaespaldas termina desvivido y presumen que es Spider-Man porque ven una figura ahí nocturna, en las sombras, que andaba pues merodeando por las paredes del edificio. Trepándose las paredes, exactamente. Ajá. ¿Quién más si no Spider-Man podría hacer eso? Justo al veintiúnico fotógrafo del Globe es al que invitan para se escabulle. En medio de la investigación, porque también han habido varios de estos asaltos en toda la ciudad, entonces son temas, son noticias. Y Peter pues puede medio defenderse allí, notando que quedan unas grietas en el balcón de esta señora que no parecen propias del modus operandi de Spider-Man, ¿no? Sí, porque como acusaron a Spider-Man de asesinato, y él dice, ah, pues yo ni estaba ahí. Estoy aquí ignorando a Debra Whitman. Y haciéndola sentir mal, ¿cómo voy a andar matando a gente en otro lado? Entonces se va a investigar, la deja en su casa, la Debra otra vez siente que Peter solo la usa para cosas no interesantes, que realmente no sabe si la quiere por su baja autoestima. Peter va ahí y se presenta como fotógrafo, reportero del Daily Globe. Un mono que está ahí, sí, es del Daily Globe, déjalo pasar. Ok, qué fácil la policía deja pasar a los reporteros a una escena de crimen, pero bueno. No, y que conocieran a Peter como Peter, o sea, Peter lo que hace es guindar de una telaraña una cámara de tomar fotos ahí, pero bueno, en fin. Aparentemente sí hace un trabajo que no hemos visto entre números, al punto que la policía lo conoce y le da scoops. Sí, aquí lo interesante es que siguen mencionando el nombre de Roderick Kingsley. Sigue ese drama. Este nombre lo escribe Roger Stern, que creo que solo a él le interesaba eso de la Belladonna y el Roderick Kingsley y todo ese drama que pensábamos que ya había pasado. pero al parecer no hay más que contar al respecto. Entonces, como Peter descubre una de las uñas del Prowler, va con su amigo Hobby Brown a amablemente tocarle la puerta a medianoche y decir, ¿qué onda, Hobby? ¿Cómo estás? Eso haría una persona normal, ¿verdad? Pero no. Se mete en la oscuridad de la noche y está durmiendo al lado de su esposa Robbie y se lo lleva en pijamas y sin camisa a una azotea a pasar frío y a caerle a putazos. Porque, bueno, en fin. Porque Peter es muy sutil. Sí. Aquí lo más interesante es que el Hobbit le dice que ya no tiene el traje, que ya dejó de eso de ser superhéroe porque lo intentó. Se quiso unir a los defenders. Este grupo de los Defenders, si no mal recuerdo, estaba en su primera alineación. Era algo así como Hulk, el Doctor Strange, Silver Surfer, Hércules y creo que Valkyria. O sea, algo así muy, muy, muy raro. Me fue a visitar esa historia donde pasó todo esto. Y es todavía más raro porque al parecer quieren buscar una nueva alineación de los Defensores y se van a una casa de campo donde pelean entre sí para ver quién... O sea, eligen primero a Hércules como líder de campo. Y Hércules, para elegir a quiénes van a ser los defensores, pues los pone a competir entre sí en diversas cosas. Algunos, obviamente, dicen, no, esto no es para nosotros, y se van, como el Capitán Marvel original y la Miss Marvel, Carol Danvers. Y otros empiezan a pelear entre sí. Y aparte entre ellos Prowler, ¿no? Entre ellos Prowler. Y aparte hay una subtrama donde unos villanos del Zodíaco se hacen pasar por los Defenders, porque como ya hay muchos, es que nosotros también somos los Defenders y entonces, pues, ¿por qué están robando? No, es que los Defensores están robando y nosotros les estamos quitando a ellos lo que robaron. Y me pareció más divertido que lo de Mesmero, la verdad, pero no lo vayan a ver si no tienen ganas, no aporta mucho. Sí, no sé para qué le diste eso. En todo caso, hay un par de paneles donde literal te cuentan por qué Prowler se desencantó de lo de ser superhéroe y tiene que ver con que se metió con este grupo. Y bueno, y ahora que tú lo explicas, pues sí, o sea, ¿qué hace Prowler, que literal sacó sus superpoderes de limpiando ventanas en la en los edificios de Nueva York, ahí a pelearse con Valkyria y con Hércules? O sea, obviamente no es tu nivel, amigo. Sí, es que hazte cuenta que agarraron todos los superhéroes, esas series B que nadie quiere ver. Y no, es que de aquí debe salir algo bueno, porque está el White Tiger, está el Paladín, está Jekyll Hearts. Algo sacaremos de aquí, Capitán Ultra. Otro Capitán Marvel, ¿no? De todo lo que puedes encontrar. El tema es que Prowler se da cuenta que le robaron sus cachivaches. Y nada, con eso se libra de toda culpa y ya sale nuestro amigo, se me olvidó el nombre del programa original, Hobby Brown sale de toda sospecha y sale de la historia, de hecho, y descubrimos que quien ha estado haciéndose pasar por el programa ha sido este otro villano, que no recuerdo ahorita su nombre, estoy buscando, no lo recuerdo, no sé si tú lo recuerdas, pero que ya se había enfrentado a Spider-Man y que le tiene un miedo casi que visceral por lo mal que le fue en su momento. Pero es que tiene ciertas habilidades que lo hacen muy buen Prowler. Lo hacen utilizar el traje mejor de lo que Hobby Brown nunca lo hizo. Interesante. Sí, es que este tipo, no recuerdo el nombre, pero es el Gato. Es el primer ladrón que encontró a Spider-Man que se hacía llamar el Gato. Un ladrón profesional de guante blanco. Por eso es más hábil utilizando los artilugios de Prowler para... Ok. Porque ya de por sí tenía habilidad para esas cosas. Ahora con un traje y artilugios que le dan mejores opciones, pues... Tanto mejor. Obviamente se va a mover mejor que una persona que limpiaba ventanas en un andamio. Y que le entró a putazos Hércules y Valkyria. Y no es el papá de Black Cat. Por cierto, que yo pensaba que el gato era el papá de Black Cat, pero no, es otro gato. Es mucho gato, amigo. En todo caso, estaba trabajando bajo las órdenes de Belladonna. Eso está interesante y explica exactamente qué fue lo que pasó. creo que a estas alturas, si no descubres quién es Belladonna, creo que es bastante puto obvio. Luego te lo dejan saber de una manera un poco brusca en los números siguientes. Está bonito que Peter vaya y visite a Tía May, y me gusta ver a Tía May feliz y contenta y tal cual como lo predije hace un par de números, teniendo más sexo que nunca ha tenido en su vida en el asilo de ancianos, porque eso, sí. Eso, en eso la pasan. Está bien, nadie los juzga. Sí los juzgamos un poquito, pero porque somos así de ridículos e inmaduros. Enfrentamiento contra el Prowler y una trampa que le coloca Belladonna a ambos porque quiere deshacerse de los dos, tanto el trabajo que ha estado haciendo por ella, el nuevo Prowler, que ya no le conviene del todo, pues sobre todo porque está asociado a un asesinato a ello, y vengarse de Peter Parker. Otra vez en una cámara oculta, otra vez con el gas, asesino. El gas mortal. El gas mortal que la caracteriza. Sí. Un punto interesante que dice de ella es que yo no tengo nada contra ti, pero me das cringe, por así decirlo. O sea, hay algo raro en ti, Spider-Man, que no me gusta y ya te metiste en mis planes, así que adiós. Adiós, Nicanor. Ay, ay, ay. Qué terrible. En todo caso, seguimos con el número 48 para terminar esta historia. Nuevamente Roger Stern y Mary Severin, lo cual se agradece que haya cierta continuidad. Está interesante cómo Peter resuelve esta trampa, aunque bastante difícil de creer. Literal, con un solo punto de apoyo hace una doble vuelta mortal, lo cual creo que es virtualmente imposible. Y rompe... El único punto débil de toda esta cámara, que era un visor, porque supuestamente por la cual pensaba que podía capturar a Belladonna, y resulta que Belladonna estaba por Zoom, estaba en home office ese día. Está transmitiendo desde su casa en el home office. Exactamente. Me gusta esta interacción entre Peter y este otro detective, donde además le da ciertas explicaciones que no habíamos tenido antes sobre lo ridículo que es que no lo acompaña a hacer una declaración en la comisaría, porque no puede solamente agarrar a la gente que él dice que es mala y que le deja en las esquinas. Uh-huh. Mira, ya mételo preso. Amigo, o sea, yo tengo que seguir un proceso acá, un juicio, si no tengo tu declaración, si yo no he visto nada, no soy testigo de nada, esto es nada más un tipo al que tú golpeaste, que más bien él pudiera denunciarte a ti. Pero le dices, pero sí. Este fue el que asesinó al guardaespaldas que él, porque yo le digo, confíe en eso, y es como que, ay, me lo pones muy difícil. Que estos roces con la policía y la realidad están interesantes porque le dan al menos un toque de, en este caso es humorístico y funciona, pero le dan ese toquecito aterrizado que a veces le hace falta a quien se supone que es un superhéroe de street level, que es Spider-Man, ¿no? Sí, y él mismo lo reconoce, ¿verdad? Porque dice, sí, el teniente se puso civilmente y me dijo, oye, ayúdame con esto, y necesitamos más que solo los tipos malos ahí envueltos en telaraña. Y recuerda también el otro policía que le dijo que ya no tenían los cargos en su contra. Dijo, tal vez sí debería buscar otro tipo de apoyo y no tenerles tanto miedo a que vayan a querer encerrarlo, quitarle la máscara o lo que sea. Simplemente jugar todos del mismo lado. Exactamente. Está bonito esto porque además una vez que escapa de la trampa de Belladonna, que activó una regadera antiincendio dentro del edificio, está empapado Peter en su traje de Spider-Man. De hecho, por eso no quiso ir a la comisaría, para no resfriarse esperando 2 o 3 horas a que lo entrevistaran. Va a su departamento y justo en ese momento, cuando acaba de salir de la ducha, que ya se le dañó una lámpara, lo llama a Jonah a caerle a gritos por alguna razón, sencillamente porque anda bravo porque se fue al Globe. Y en ese momento pues entra Debbie, que es muy obvio lo que quiere con Peter, y Peter no termina de caer, ¿no? No, va a su depa, lo consigue en bata y creo que es muy obvio, así como que Peter, pero ya terminemos con esto, ¿cuándo vamos a, tú sabes? Yo creo que Peter es muy obvio también para él, pero las circunstancias han sido complicadas porque siempre hay algo que se interpone. por aquí el asunto de la lámpara y el fuego, y si no, pues échalo a la regadera. Ah, sí. Ah, no, no, no, es que ahí tengo unos químicos, aparte del traje colgando. Y exactamente, el traje de Spider-Man que puedes ver. Está bonito que usen este perrito que siempre ha estado en el background del departamento de Peter, uh-huh. Entre todos los cachivaches que le regalaron para poder amoblarlo, y que al tratar de arreglar esta lámpara, pues termina incendiándolo. Y no sé si tiene una explicación más adelante, pero un personaje se consigue el perrito tirado en la calle y ve que es fácil de recuperar y se lo lleva. Pero no sé si tenga alguna influencia más adelante este personaje, porque que le dedicaran unos panes no creo que haya sido de gratis. Sí, yo creo que va a regresar como el villano juguetero o algo así. El peluchero. No sé. Oh, ok. ¿Quién sabe? ¿No? ¿Qué cosa que tú me digas yo te voy a creer, amigo? Bueno, esperemos al peluchero en algunos números. Me gusta este nuevo Prowler, que la manera en que escapa del hospital está interesante. O sea, está ridículo que le hayan dejado sus armas justo al lado de la cama donde estaba ya siendo inconsciente. Porque, por cierto, fue inconsciente que lo logró sacar Peter. Me gusta cómo Mary Seven lo dibuja ya sin la mitad de su cabellera, porque obviamente lo afeitaron para poder suturar sus heridas de la cabeza. Se escapa del hospital y va por Belladonna, ¿no? Y es aquí donde sí. Descubrimos de quién se trata ese personaje. Descubrimos quién y cuál era el problema con el rol de Kingsley, porque sabíamos que el tipo era ojete y había hecho algo malo, pero no sabemos realmente qué. Ahora descubrimos que son dos hermanas y que juntos habían diseñado una serie de productos químicos para la belleza. Y el Roderick las difamó diciendo que sus productos habían dejado muy mal a una modelo, todo para quitárselas del camino, y les tumbó el negocio. Exactamente, hizo que perdieran toda reputación y eso hizo que quebraran. Pero claro, cuando esta hermana a la que va a entrevistar Peter, que no fue la que conocimos en el número anterior, dice que ella era la que se encargaba de los productos y que era experta en química, creo que ya es puto obvio quién es Belladonna. En todo caso, menos para Peter, que piensa que es la otra. Para Peter, eso por favor. Obviamente por eso no es detective. No recuerdo exactamente qué es lo que hace Peter o mejor dicho, qué es lo que hace esta tipa que engaña a Peter para hacerle creer que tiene que ir por nuestro querido Roderick. Sí, le dice que el mono es el malo y que está planeando desquitarse de la hermana porque tiene que ir a buscar a la hermana. Entonces piensa que la hermana va para allá. Piensa Peter que la hermana es Belladonna y que va por Roderick Kingsley y por eso va para allá con él. Ok, y para rescatarlo, pero ella a su vez llama a Kingsley para decirle que... Exacto. Que van a por él para que esté preparado, ¿no? Y vemos cómo Spider-Man cae de la ventana en lugar de tocar la puerta civilmente. Obviamente el mono con una pistola pues le cae una ráfaga de disparos, porque si estás en tu casa y estás esperando que alguien venga a matarte y alguien rompe la ventana, pues obviamente lo haces. Exactamente. Pero que está muy raro que no esquive las balas Peter, que no lo advierta del peligro su sentido arácnido, como lo ha hecho en infinidad de ocasiones. Entonces, si eso te parece raro, créeme que no eres el único y no es algo que tarden demasiado en resolver. De hecho, la explicación es muy ridícula. Justo allí había un maniquí con un traje de Spider-Man. Había un modisto a un lado que le hizo un traje de Spider-Man y se lo puso un maniquí. Y lo tenía expuesto de manera de que Peter fue y se hizo de ese maniquí para poder utilizarlo así como de prueba, sí. ¿No? A ver si era que le iban a disparar o no. Que por cierto, o sea, pensando en las mil veces que ha conseguido un traje vendido, al menos no mil veces, al menos yo recuerdo como tres, un traje de esos de apesito o de 0.99 que siempre consigue por allí Peter cuando más le conviene, ¿por qué le sufre tanto con tener un único traje, no? Como de hecho le pasó que lo tuvo que ir a poner a lavar y no quería que Debbie lo viera en el baño. Ese traje está allí porque el escritor lo necesitaba, porque no tenía otra explicación, amigos. Está muy torpe eso. Sí, básicamente es eso. El gato va a desquitarse de la Belladonna, que es la hermana. Spider-Man llega a tiempo y dice, ¿cómo lograste? Pues así, con el maniquí, bla, bla, bla. Los capturan a todos y chin, chin, chan, chan, se acabó. Eso es suficiente, muy bien. Digo, nos movemos. Ese fue el último número de espectáculo número que vamos a estar reseñando esta semana. De aquí nos movemos al 209 de Amazing Spider-Man, que es la primera aparición de Calypso en cómics de Spider-Man junto con nuestro querido Kraven. Un Kraven distinto, al menos del que hemos visto hasta ahora, como que más evolucionado, pero aún así influenciado por esta perversa y muy atractiva mujer de color. Y que escrito por Dennis Oliver y dibujado por Alan Weiss, y digamos aquí de nuevo cambiando mucho de artista a Dennis O'Neill, un estilo bien diferente al que hemos estado viendo, con unas tintas muy fuertes. Poco o nada de la intervención de Calypso, pero que entiendo que luego sí va a ser un personaje bien, bien importante, y sobre todo cuando, si es que leemos y llegamos a Kraven's Hunt. Pero que aquí funciona básicamente para lo que sea que ha evolucionado Kraven, que ya no quiere vincularse con Spider-Man, que sabe que ha estado obsesionado y que eso más bien lo ha hecho irse por un camino que él no hubiese querido transitar. Calypso lo saca por completo de esa... De esa redención o de esa salvación, y lo vuelve a poner en medio de esta situación de andar buscando el enfrentamiento último con nuestro querido Spider-Man. Sí, básicamente se vuelve una mujer que lo domina, Kraven, de ciertas formas, porque incluso lo cachetea diciéndole cobarde. Y él se enoja, pero no, como que dice. No, es que le podría ganar si quisiera, pero no quiero. O sea, se vuelve una mala influencia esa mujer en la vida del pobre Sergei Kravinov. Pobrecito. En todo caso, conocemos nuevamente al gordo y pervertido que ahora está de jefe, de jefe del Globe, que se lo trajeron de Los Ángeles. Y una breve explicación, la primera aparición de Spider-Woman que yo veo en páginas de Spider-Man, al menos en sus series oficiales, donde básicamente lee esta noticia de que contrataron a Rupert Dockery en Nueva York, y que ella se lamenta no haberlo podido encerrar en su momento, porque el tipo, sí, al menos por la manera en que lo dibujan y como habla, no te queda evidente que es bastante ¿cómo decirlo? Malo. Pervertido, asqueroso, malo y villanesco. Y desagradable, sí. Creo que aquí queda bastante claro con lo que nuestra querida Spider-Woman comenta acerca de él. Sí, y más que nada porque cuando llegó dijo, es que aquí en este periódico dan los hechos nada más. Y el Peter, sí, eso es lo que un periódico hace. No, es que hay que ser más, hay que hacer chismes y cosas así, bla, bla. Muy obvio. Y, total, llega Kraven a ese periódico porque el Daily Bugle ya lo intentó y dije, no, en ese ya no, mejor voy a probar en el siguiente. Sí, eso haré. Tal cual. Básicamente ahí en el Daily Globe, con Peter ahí presente, lanza el reto a Spider-Man diciéndole, vamos Spider-Man, vamos a pelear, porque la última vez que peleé contra ti me derrotaste con un golpe en la panza en un Marvel Team Up con Tigra y ya estoy harto de eso. No, es que hay algo medio trágico aquí que tratan de no tratan, creo que sí lo intentan, sí lo logran, que hay cierto destino trágico en la relación entre Peter y Kraven, porque Kraven no quería meterse en nada de esto. De hecho, a pesar de lo que le decía Calypso, no lo convenció del todo, y es Calypso quien sabotea una entrega de animales que iba a hacer en el puerto de Nueva York Sergei. Y le hace creer que fue Peter el que, por provocarlo, porque se encontraba por supuesto por allí, fue el que lo hizo, ¿no? Fue el que los liberó los animales para hacerlo quedar mal, ¿no? De hecho, antes de empezar la pelea, le dice Sergi, necesito que tú me digas por qué liberaste a los animales, por qué hiciste eso. Peter, por supuesto, ya harto de que lo pusieron a ir al museo de espera natural a la medianoche a pelearse con él, dice que no sabe de lo que está hablando, es suficiente como para que se empiecen a entrar a golpes. Pero justo después de que lo vence, se lo pregunta, ¿no? Que me da la impresión de que no nos pudimos comunicar, que si no hubiésemos hablado, quizás esto no hubiese llegado a estos niveles. Sí, y el Peter con un buen golpe en la panza, pues derrota a Kraven de una forma muy anticlimática, pero... que deben dejar de usar bikinis, si dejara de usar bikinis se resolverían muchos de sus problemas, pero no aprende el hombre. No, y fíjate que en uno de estos números, hablando del team up de este que mencionan con Tigra, no me acuerdo cuál, Peter también menciona otro donde hizo team up con Sue Richards. Uh-huh. Y ese número se me hizo muy interesante porque básicamente está en una, Peter de fotógrafo del Daily Globe en una gala y le secuestran al chamaco a la Susan Richards porque se lo dejó encargado con la niñera Alicia Masters, quien no vio qué pasó ahí. Y no lo vio. Y se lo secuestran, sí. Ah, yo sé. Fue con el asunto este de los negritos de Harlem del Vulture. Uh-huh. El mono este que se quedó con el poder lo hizo gracias a que utilizó a Susan Richards para quitarle el dinero a otra facción. Uh-huh. Porque este número, que es lo más memorable de ese número, el conocido panel que se hace en meme donde le dice Susan a Richards que a Spider-Man, ¿qué pasó, Spider-Man? Ah, es que no sé manejar. Si han visto ese panel con ese meme, es de ese número. Lo que es curioso, porque ya tenía el Spider-Buggy de hace tiempo. Lo tenía hace tiempo y ya está en el fondo del Hudson también de hace tiempo. Pero así que haya aprendido a manejarlo nunca. No, yo creo, a lo mejor se movía solo el carro ese. No, o sea, sí lo manejaba, pero no bien. Y creo que uh-huh. después de que lo echó al río, no creo que haya comprado otro carro para terminar uh-huh. de aprender a manejarlo, ¿no? Sí. En todo caso, amigos, vamos al anual de Amazing Spider-Man número 14. O sea, es una historia, como casi todos los anuales, independiente. Con un equipo invitado aquí, no tanto el escritor, sino el dibujante. Se trata de Frank Miller, quien de hecho tiene créditos no solo de dibujante, sino de escritor. Uh-huh. Y esta aventura, bueno, no es una aventura de Peter con Doctor Strange, es Spider-Man rescatando al Doctor Strange. Y que empieza de una manera bien interesante entre una asociación que no conocíamos y que existe entre Doctor Doom y Dormammu. Ahora, ¿qué tiene esto de interesante? Que es un cómic de Frank Miller de los 80 de cabo a rabo. Está todas sus huellas y su estilo muy bien plasmados acá. Nos habla de este personaje siniestro y trágico que estaba sirviendo a Doctor Doom y que lo que esperaba era hacer esta conjunción entre magia y ciencia, que si supuestamente Doctor Doom le había prometido que si la lograba pues iba a recompensarlo, no recuerdo ahorita con qué, pero así una gran recompensa si lo lograba, sí. Y la recompensa es que lo utiliza de sacrificio humano, más allá de la imaginación. Lo usa de... Exactamente, pero en vez de... Sí lo manda a un mundo más allá de la imaginación, porque lo manda con Dormammu a que, no sé, lo pimpee y lo vuelva aún más perverso, más capaz de conducir esta asociación entre mundos. Muchos elementos ahí esotéricos que no se explican del todo, pero que con la atmósfera que crea Miller tienen un efecto todo tétrico y perverso, sí. Que le queda bastante, bastante bien. Y está embebido con estas viñetas que parecen fundamentalmente escritos como un códice antiguo del medioevo, ¿no? Como si fuese una historia que ya estaba preescrita. Eso está también, le da un muy buen tono a la historia. Ataca a este tipo a Doctor Strange porque básicamente lo que quieren es impedir que sirva el de conducto para traerse a Dormammu a esta dimensión o algo así. Uh-huh. Y que tampoco vaya a estorbar. Y de hecho sí lo vence, sí. ¿No? O sea, sí logra vencer a Doctor Strange hasta el punto de que tiene que lanzar su proyección uh-huh. astral para buscar quien lo ayude. Y todo eso es como más o menos el primer cuarto del cómic y funciona muy, muy bien. Sí, es que cuando empiezas a leer esto, o sea, sí es la esencia de Frank Miller en los cómics de los 80s gráficamente. Uh-huh. Y a mí me recordó mucho lo que, ¿te acuerdas ese anual de Spider-Man con Doctor Strange, el primero que dibujó Steve Ditko? Uh-huh. O sea, me recordó eso porque es tan, tan psicodélico y el y Frank Miller como que agarra eso que ya había dejado Ditko plasmado en esos cómics y lo hace suyo. O sea, las figuras, las peleas, o sea, los movimientos que hace Strange, la magia. O sea, me gustó muchísimo el arte y la historia. Digo, no es algo nuevo porque ya lo habíamos visto, pero los dos le dan su toque, tanto Dennis O'Neill con... Uh-huh. O sea, esa conjunción con Frank Miller yo creo que quedó mejor que lo que pasó en los números anteriores. Que la ciudad de Nueva York oscura, con lluvia, rayos, o sea, sacan lo mejor de cada uno. Uh-huh. El Doctor Doom tratando de sacar provecho y manda a su chamaco a entrenarse con con Dormammu para ver qué sale. Y todos los bichitos que salen ahí, gárgolas, demonios sin cabeza, pequeños y todo. Está muy, muy chido todo, la verdad. Sí, cada panel es una sorpresa, está exquisitamente logrado. De hecho, hay unos cuantos en los que se ve la figura de Spider-Man envuelta en oscuridad con la pequeña luz que viene del sitio al que se dirige. Uh-huh. Y que la manera en que está dibujado, es verdaderamente hermosa, pero impactante. O sea, ese juego de sombras y de movimientos con el Spider-Man desde diferentes ángulos, a veces muy alejados, a veces muy cercanos, te da esa sensación de vértigo, de movimiento que es muy propia del personaje. Uh-huh. Que le queda muy, muy bien y que Miller explotará bastante bien con Daredevil y obviamente con Batman, pero que no le queda nada mal a Spidey, ¿no? Sí. Y un punto que me gusta de aquí, de los cómics, que generalmente ya en las películas, por ejemplo, en el Doctor Strange, que fue lo que siempre me molestó, o sea, que cantan los hechizos. O sea, y eso se mantiene. O sea, cuando el Doctor Strange necesita hacer un hechizo, lo canta. Las antiguas, ¿cómo se llaman? Las sutras, mantras, lo que sea. Sí, eso, y las bandas rojas de Sitorak y todo eso. Sí. Cosa que si hubiera hecho en la película hubiera estado mucho mejor, pero no sé por qué lo hicieron. En todo caso, este tipo logra hipnotizar a un montón de gente y hablan del Ben Sinister, ¿no? Entonces todos cantando Ben Sinister, Ben Sinister. Eso también es muy Frank Miller. Me recuerda ciertas páginas de Dark Knight, ciertas páginas de Ronin. Uh-huh. No sé si sean de la misma época o posteriores, pero aquí se ven esas ideas ciertamente plasmadas. No son del todo nuevas. Entonces está bonito verlo en este anual. Sí. Sí, está muy bien hecho. Y como la criatura esta es como una especie de destructor bien armado con tecnología y magia, como habías dicho, que habían traído para conquistar esa dimensión. Doctor Doom, como siempre, pues nomás son sus chinclos para sacar conocimiento de ellos. No esperaba que triunfaran. Y pues básicamente no triunfan. Spider-Man con fuerza bruta manda a la máquina hacia donde tenían captivo al Doctor Strange. Y lo que te digo, o sea, cómo canta los hechizos para la magia, ese efecto que le da Frank Miller de que nomás se ven las manos y rayos por todos lados. Sí. Además, es muy, muy chida. Sí, o sea, y el final trágico de este tipo que es utilizado como peón por tanto Dormammu como Doom. Uh-huh. Le queda de verdad muy, muy bien a la historia para terminar de ponerle este sentido de dread y de que no, nada terminó del todo bien. Uh-huh. De hecho, la intervención de Spider-Man, aunque tiene un apartado gráfico bien importante, es muy incidental. De hecho, se queda medio insatisfecho con el agradecimiento que le da Doctor Strange, porque nada, no siente que sea lo suficiente para todo lo que él hizo, es lo más o menos lo que yo comprendí, y lo deja como a medias. Y la historia se queda así como a medias. ¿Esto ya terminó? ¿Fue así de fácil o así de difícil? ¿O qué? ¿O para qué fue todo esto? Y pareciera que es parte de un plan mayor de parte de estos dos hipervillanos que no sé si lo sea o no, pero que te da este sentido de continuidad de la historia que a mí me gusta mucho y que es propio también de Frank Miller. Sí, y pues esa sensación de que, o sea, esa arrogancia que va a empezar a caracterizar a Strange, porque sí le da las gracias a Spider-Man, pero no le explica nada de lo que pasó. Y eso es lo que molesta a Spider-Man. Oye, pues todo esto, ¿de qué se trata? No, luego te lo digo, ahorita no hay chance, y se va volando. O sea, como que no quiere, no le explica, es que no le explica ni qué pasó ni por qué. Y es cuando se vuelve un poquito más arrogante el Doctor Strange. Pero me gustó mucho, me gustó mucho este anual. Este anual sí vale la pena de cabo a rabo, no como otros, sí. Como el de los arañoides, esos feos de que hacían la película y se disfrazaban de arañas. No, o el de la mosca humana. De hecho, diría que de los números de este programa es sin duda el mejor y por mucho, por bastante, en tanto en el sentido de lo innovador que es, de lo interesante y de lo bien ejecutado. Entonces, esa conjunción de tres cosas, lo pone muy, muy por encima y ha sido el mejor número que he leído también en bastante tiempo desde que empezamos el programa. Entonces, bastante, bastante bien este 14º anual de Amazing Spider-Man a cargo de Dennis O'Neill y de Frank Miller. Así es. Sí, señor. Muy bien, amigos, y con eso terminamos este accidentado programa que me va a tocar editar bastante. Prepárense que la semana que viene, y voy a verlo en este momento aquí junto con Spider-Man para que veamos qué es lo que nos toca. Semana que viene o dentro de 15 días, depende de cómo nos trate la vida. Nuevamente el señor Dennis O'Neill sigue a cargo del título de Amazing, y de hecho vamos a leer 7 títulos de él. Fundamentalmente vamos a estar leyendo Amazing desde el 210 al 216, con el segundo anual de Spectacular y dos números, el 52 y el 53 de Spectacular Spider-Man, la semana que viene. Entonces, cosas interesantes, tenemos la primera aparición de Madame Web. La primera aparición de Hydromant y otros personajes creados por Dennis O'Neill que vamos a comentar a ver qué tal les va. Entonces prepárense, sí. Para quienes nos están acompañando en la lectura, pues de eso va el próximo programa. Y nada, pues recuerden dejarnos sus comentarios en su plataforma de podcast favorito. Estamos saliendo solamente versión en audio porque si ven nuestros hermosos rostros se enamoran. Por ahí alguien pidió otro en vivo desde el Clarín, pero creo que con lo accidentado que estuvo la grabación de hoy ya ven por qué eso es un poco difícil. Domingo 7 de la mañana, pero también ciertas labores domésticas que se atraviesan. Pero quién sabe si para o algún programa especial, no sé, cuando hagamos Secret Wars o lleguemos a algún número muy épico, pues quizá lo conversemos y si se anotan y se conectan a esta hora, pues puedan vernos en vivo y se queda allí el programa en YouTube y en Facebook. No sé, estimado, si tienes algún chiste, anécdota, duda, comentario, algo más que yo te haya interrumpido, no te haya dejado hablar, que quisieras comentar acerca de estos números o del próximo programa. Pues estos números, o sea, ya se está medio acomodando el equipo creativo que vamos a empezar a ver, porque sí varió muchísimo. Sí varió muchísimo tanto en el Spectacular como en el Amazing. Como que no hallaban quién podría quedarse, perdón, con el título. Ya Dennis O'Neill empieza con Romita Jr. a agarrar, van a empezar un run pequeñito. Bueno, es que pequeñito a estas alturas es como un año o dos, ¿verdad? Pero vienen cosas interesantes en los 80s, hay cosas interesantes, personajes que quizás no han salido tanto, pero que van a empezar con otras series que no, la realidad es que no les hacemos mucho caso porque son medio autoconclusivas, como el Marvel Team Up, que generalmente es de Spider-Man con un personaje adicional. Ahí lo más rescatable que van a hacer es cuando se traigan a la Capitana Jane the Wolf, que ya vimos aquí en algún número hace tiempo y lo mencionamos, que va a ser muy importante en los 80s, más que nada por este asunto de Spider-Man que sabe que necesita acercarse a la policía de alguna forma, como ya vimos en estos números. Y hay que ver, porque vienen cosas muy buenas. Ya le dimos un pequeño entre la situación en la que está Kraven ahorita. Como que ya sabe que nada bueno va a salir de seguir peleándose con Spider-Man. Y aún así lo intenta. Y aún así lo intenta por una mujer que le lava la cabeza. Exactamente. Pero bueno, las circunstancias de esa época. Y esos pequeños cositas que nada, lo que siempre les decía de Marvel, es que esto pasó en tal número, léelo, date una vuelta. La mercadotecnia que utilizaban para que compraras de todo un poco. O sea, estos tres números de los Defenders no los recomiendo, pero se me hicieron divertidos e interesantes por toda esa mezcolanza de héroes, porque hay una escena donde el Hulk les prepara café a todos. Porque están así, el retiro, el Hulk también era de los defensores y les hace café. Pero era el Hulk, era el Hulk consciente, ¿no? Entonces ya sí podía hacer café. No era el Hulk profesor, pero era el Hulk calmado, que amigable, o sea, y les hace café. Ok. Y todos lo empiezan a escupir porque sabe horrible. No sé qué esperabas de un café de Hulk. De hecho, solo que pudiera servirlo ya era prodigioso. Eso ya está ahí, tenía que soportarlo. Digo, están interesantes, pero son cosas muy, muy raras que... Imagínate leer 30 y tantos números de los Defenders para encontrarte eso, pues no. Prefiero que nos quedemos con nuestro orden de lectura, pero sí. A ti te encanta irte por esas side notes, entonces si las disfrutas, pues, y nos puedes comentar acerca de ellos. Tanto más aún si ya entendemos por qué ese equipo no funcionó y sobre todo porque Prowler se desencantó de los superhéroes. Yo también me hubiese desencantado si cuando me sirven café tengo que escupirlo, porque lo único que hace café es Hulk. Sí, imagínate la... En ese número sale la Miss Marvel con el traje negro, tipo bikini con la S así y la bandana roja. Yo creo que era más de los 90s, pero no. Es desde los 70s, mira. Sí, y lo mal que tratan a ese personaje luego en esa famosa, famosa, pero no por buena. Sí, exactamente. Sí. Tiene algo que ver con 90, 2000. Exacto, esa misoginia extrema que sufrió el personaje de Carol Danvers. Entonces, bueno, ahí tienen un poquito de historia de Marvel también, amigos asociados a todo esto. Entonces, nada, nos quedamos en 1980, pero finales de 1980 y entramos al 81, el programa que viene. Por si se lo preguntaban, ¿no? ¿En qué época estamos? O se den una idea así en temporoespacial. Aproximadamente por el programa 34, en teoría, nos tocaría llegar a Secret Wars. Entonces, sí, estamos en plenos 80 y ese es el orden que vamos a estar siguiendo. Entonces, eso también nos da una idea de para hacia dónde nos movemos. De hecho, nos toca un par de números de Avengers en algunos programas más adelante. Entonces, vamos a ver si llegamos a ese prometido programa 34 dentro de justo 10 programas, dentro de 10 o 20 semanas, dependiendo de si volvemos a nuestro ritmo quincenal o si nos quedamos semanalmente. Entonces, atentos ahí, amigos, nosotros seguimos acá. Y ojalá que podamos este año, aunque sea llegar a Secret Wars. Esa es la meta no tan secreta que tengo. Sí se hace. Sí se puede. Entonces cuídense mucho, seguimos leyendo comiquitos. Por favor, déjenos sus comentarios, déjenos sus impresiones, si están acompañándonos o no, si sencillamente los acompañamos a lavar los platos. Y nos vemos dentro de muy pronto. Cuídense mucho. Bye. Hasta luego. Bye.